payasos, payasos, no quiere, no quiere. La gente, la gente, la gente, la gente, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras, payasos, payasos, no quiere.